Bien, volvemos con más de la chispa que encienda los del pueblo. Y bueno, estamos en comunicación, de acuerdo a lo que anunciamos en la presentación del programa, con Jorgelina, trabajadora estatal mendocina. Jorgelina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Acá estamos con Daniel Hola, Lobetetti, Jorgelina, buenas noches. Hola, buenas noches. conduciendo este programa que es La Chispa. Jorgelina. Sabemos que has tenido algunas dificultades, persecución por tus quejas en situaciones irregulares en tu lugar de trabajo. Contanos. Bueno, primeramente gracias por el espacio. Sí, justamente venimos padeciendo del 2015 hasta ahora persecución, acoso y mobbing laboral, ¿no? Los compañeros que estamos en lucha, que no estamos a favor de lo que ha hecho el gobierno anterior y el actual de Suárez y el peor que va a venir del Cornejo, ¿no? Claro. Por las condiciones de edilicia en que están los niños en los hogares. Hemos hecho reiteradas denuncias, incluso hicimos una denuncia en la Cámara de Senadores también, donde expusimos la condición de nuestros niños, niñas y adolescentes que estaban durmiendo en el piso, de que comen mal, de los maltratos reiterados que hay y el despido masivo de compañeras que se las acusa, que esto es lo más increíble de todo esto, ¿no? De haberme pasado fotos y videos. De los maltratos del hogar, cuando en realidad eso no fue así, y si así hubiera sido, la ley las ampara porque tienen el derecho a denunciar la falencia del Estado. Claro. Entonces despidieron casi a 12 compañeras, que el gremio en este caso CITEA, el que está defendiendo, para su reincorporación. No solo le bastó con eso, sino que cuando fuimos, porque a las compañeras no, prácticamente no les estaban pagando lo que le tenían que pagar, íbamos a hacer un reclamo, nos cierran las puertas con llave de la institución, o sea, una institución pública donde vos trabajás, que te cierren la puerta, donde me terminan denunciando supuestamente ellos porque yo rompí muebles y demás, obviamente todas cosas inventadas, ¿no? Porque estaba la policía junto conmigo, bueno, aguantándome todo eso, llevándome ellos a la quiebra, descontándome. Permanentemente la persecución hacia mi persona por estar denunciando cómo están los chicos en los hogares. O sea, la situación esta ya es insostenible, estamos sin luz ahora en la calle Armani, pero a ellos no les importa muy poco, ¿viste? Lo que es la niñez, en realidad. Claro, y bueno, tu tarea ahí es, ¿estás a cargo de algún hogar o sos asistente Social. social que los que bueno, que No, acompaña? en realidad mi lucha empieza hace 15 años, cuando estuve trabajando en el microhospital, justamente a través del gremio ATE, bueno, que después me voy con Raquel al gremio CITEA, ¿no? Sí. Donde se me pide el traslado acá, justamente a portería y vigilancia, donde yo soy de la parte administrativa de lo que es DINOF. Claro. Toda la lucha ha venido a través de lo gremial y aparte tenemos una federación que se llama Escudelanza contra la Trata y la Pedofilia en Mendoza, que es a nivel nacional e internacional, donde también hemos denunciado pedofilia y trata en la provincia. Yo creo que también por ese lado no están muy contentos por ahí los políticos que uno denuncie este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente es molesto para ellos, pero es más molesto para nosotros tener la situación de nuestros compañeros como están, pero peor aún nuestros niños, ¿viste? Que no, ni siquiera le dan respuesta a nada y según Cornejo se iba a implementar lo que es parte de DINAF con la DGE. O sea, no sé ya que el señor que quiere inventar, ¿no? Porque ya han desguazado todo lo que es DINAF. Mandaron chicos a hogares donde sabemos que fuga de dinero, lo mismo con las movilidades del Estado, que ya no están paradas, solamente manejan lo que son movilidades contratadas, todo testaferro de los directivos, todos Claro. denunciados, y las que quedan a cargo de los hogares, punteras políticas, ¿no? Que sostienen el maltrato que hacen hacia los niños. Incluso hoy Estuve hablando con unos padres que me llamaron porque se fugaron tres niñas del hogar EPAS, donde piden en un negocio hablar por teléfono con los padres porque estaban cansadas, ¿no?, de cómo se las maltrataba en los hogares. Y todo esto está denunciado, la directora Vanina Barone, el señor subsecretario Alejandro Verón, están todos enterados de lo que está pasando porque las denuncias están. O sea, no le dan la prioridad a los chicos, le vulneran los derechos, no hacen respetar la ley 26.061 y menos la ley Lucio, que es una ley obligatoria que ellos tienen que hacer, donde se también los intimo a que capaciten a los compañeros de INAF, porque las chicas no están capacitadas, y ellos, bien, hasta luego. O sea, imagínate vos que la problemática es terrible, y no solamente acá en INAF, sino también en ancianidad, en discapacidad. O sea, el problema de ellos es que uno denuncia, que abre la boca, te tenés que quedar calladito para que este gobierno represor y nefasto no te haga nada. Claro. Y bueno, y por no quedarme callada he sufrido descuentos, me llaman la policía, me cierran las puertas de la institución. O sea, yo no puedo ir a llevar un certificado médico ni nada porque me han prohibido totalmente la entrada, donde están, lógicamente, todo eso bajo legales, ¿no?, con mis abogados. Claro. O sea, una persecución nefasta. Bueno, no de extrañar de este gobierno. Yo tenía, ahí tratando de buscar algún antecedente, vi que nuestros compañeros del programa que se hace todos los días en la mañana, Para la Olla, también te había hecho una entrevista en el 2020. O sea que vemos que la situación sigue, persiste y de alguna manera se ha agravado, ¿no? Porque ya ese impedimento que tenés de poder ingresar a tu lugar de trabajo, lo pone mucho más tensa la situación, ¿no? Tal cual, o sea, el gobierno represor, porque es así, lo único que quiere hacer es silenciarme, nada más. Incluso claro, Tuvimos que llegar a la Cámara para saber dónde estaban los chicos del Hogar Puentes de Amor de San Rafael, donde incluso fue Cortensen quien denuncia que los niños habían declarado que habían sido abusados, drogados. Tuvimos casi más de 2 meses haciendo denuncias para que nos dijeran dónde estaban los niños y en qué condiciones estaban. O sea, tuvimos que llegar a la Cámara, claro, para saber dónde estaban esas criaturas. Y aún así todo, ellos los tienen resguardados en hogares y no dejan que a los niños se los investigue. ¿Qué es lo que está pasando también dentro de INAF? Es muy raro lo que pasa acá. Lo que pasa es que, bueno, por ahí muchos tienen miedo de hablar porque saben la mafia, ¿no?, que hay dentro de este gobierno. Y justamente cuando hago videos a través de Facebook y demás, hago responsable al gobierno de la provincia de Mendoza por mi vida, porque es así realmente, porque hemos denunciado pedofilia, trata, claro, abuso, maltrato, las condiciones en que están los chicos. No es que ellos no están enterados, porque hay denuncias hechas, e incluso de padres, ¿no?, en fiscalías y demás, que se han unificado también a la lucha porque se los llevan para tenerlos mejor y los niños están peor, terminan llamando a los papás, se fugan, lógicamente, claro, porque están cansados de estar en lugares así. Que ayer incluso en los noticieros salió que estaban en búsqueda de una chica de 17 años del hogar, sí, EPA, sí, sí, donde la chica aparece en el Parque San Martín, en los diarios diciendo de que la chica era del hogar Eva Perón. En realidad no es un hogar, es la escuela Eva Perón, y ahí tienen la capacidad hasta los chicos de 12 años, y no quieren decir que la chica era del hogar Nuevos Caminos, era la adolescente que se fugó, justamente cansada ya, donde la chica aludía, ¿no?, también de la cantidad de medicación que se les da. Claro, claro. O sea que hay toda una situación. Yo esto, a medida que vos vas contando y relatando esto, empiezo a entender y a justificar por qué también en este juicio que se cerró contra las mujeres que estaban denunciadas por el caso Próbolo terminan siendo absueltas, ¿no? De culpa y cargo. Sí, tal cual. Con el caso Próbolo también habíamos brindado el apoyo. Uno de los representantes de los abogados de estos chicos, ¿no? Sí. Era uno también de mis abogados, entonces, bueno, ahí tienen la justicia manejada por Cornejo, ustedes claro. Saben muy bien que hace poco salieron audios donde el tipo manejaba todo lo que era la magistratura, jueces y demás. Sí, sí, sí. Estamos mal en Mendoza, estamos muy mal, la verdad, para haber votado otra vez a este tipo de personaje, ¿no? Claro. Lo más terrible de todo esto que la diputada de San Rafael, que estaba a cargo en ese momento también del Hogar Puentes de Amor, sale también impune de lo que le había pasado a estos chicos de San Rafael. Así que bueno, seguimos de pie y en lucha, lógicamente. Vamos a seguir los compañeros de DINAF. Queremos que ya se arreglen las condiciones en los hogares, porque acá lo único que quiere Cornejo es quedarse con el predio, que ni siquiera le pertenece porque es donado para nuestro niño ni adolescente. Sí. Que lógicamente han tomado ya posesión del terreno, ¿no? Y no han podido llegar a más porque los trabajadores no se lo hemos permitido. Claro, yo he visto sí, que, ya hay denuncias. Que han abierto una calle ahí que corta al corredor del oeste, o sea, sale del corredor del oeste y entra al predio de lo que era, bueno, el complejo, todo ese complejo de la DINA. Tal cual, o sea, él al no poder tocar, porque en su momento cuando vinieron con ese proyecto, los trabajadores se levantaron y dijeron que no, o sea, que el terreno no lo iban a tocar, entonces hace un convenio con el municipio, con Tadeo Salazar, sí. Y se inventan esta callecita, ¿no?, que ellos hacen como para dividir y empezar de una forma u otra a tomar posesión del terreno. Claro, ahora, con lo que han venido, cuando la suma, va a ser que los trabajadores de DINAF van a pertenecer en conjunto con la DGE. O sea, como que desarrollo no va a existir para ellos. Claro, son absorbidos por la Dirección General de Escuela, que, o sea, como si el problema de la infancia, la niñez, sea un problema educativo, y ahí es mucho más serio. O sea, que están desvirtuando todo lo que fue esa organización pública, que bueno, que en su momento, o en los mejores momentos, fue una contención muy importante para chicos huérfanos, para chicos con padres con dificultades. Bueno, también lo hicieron sobre la escuela, hogar, la Eva escuela Perón. Hogar, Eva Perón, ¿no? Que sí, también se anuló el jardín de infantes que había ahí, bueno, y el espacio fue ocupado, digamos, para crear oficinas, vaya a saber de quién, de este gobierno. Oficinas que ni siquiera están en uso. Claro. Solamente se usan dos otras oficinas nada más como para ir ocupando los espacios que realmente le pertenecen a la niñez. No nos olvidemos que estos terrenos fueron donados exclusivamente para los chicos. Sí. No habiendo chicos en el lugar, ellos no pueden tomar posesión. Claro. Porque vuelve automáticamente a los herederos. Por eso ellos, acá en lo que es la calle Armani, dejaron microhospital como para decir, bueno, hemos dejado unos chiquititos, pero sí podemos seguir robando con esta calle que hicieron de 38 millones, claro. Con la remodelación supuestamente de la administración central, que era donde estaban nuestros compañeros, que fueron trasladados a la calle Belgrano, sí. Pues acá se robaron 35 millones más, porque si vos venías acá no tenés 35 millones con la calle. Después hicieron propaganda con que remodelaban el microhospital, ahí tenés 38 millones más, que en realidad nunca... Se fue una pintadita de cara y listo. Lo que han hecho con la niñez en Mendoza es robar y que los niños estén cada vez en peores condiciones. ¿Sí? Y cuando uno denuncia a los hogares o las compañeras se animan a denunciar a los hogares, ellos la despiden. Es así. Estamos en una democracia con este gobierno camuflada. Son unos represores. Sí, eso sí. Es lo que son. Es un gobierno... Si ellos me quieren callar, de la única forma va a ser pegándome un tiro. Otra forma no. Bien. Sí, es un gobierno policial que incluso, bueno, persigue a la protesta social. Y bueno, me imagino, por lo que estás contando, bueno, sí, ¿no? En otras reparticiones también no se actúa con tanta rigor como lo estás contando vos, pero sí hay persecuciones, no se permiten que haya reuniones, en algunos lugares no quieren que haya ni delegados, ¿no? Es tal cual, la persecución hacia el sindicalismo que pone la cara, porque tenemos también otros sindicatos, lógicamente, que se venden por un par de monedas, como sí. En el caso de ATE, ¿no? Vendiendo a los trabajadores. Sí, sí, sí. Y entregando compañeros, porque también... Y entregando compañeros, tal cual. Entonces, bueno, en INAF estaba Jorgelina Luna, entonces, bueno, démosle a Jorgelina Luna que se calle de una forma u otra, y no se dan cuenta que ellos lo único que están haciendo es perjudicar a nuestros niños, niñas, adolescentes, donde los hogares están colapsados, perjudicando a los compañeros con los sueldos más bajos, sabemos que con los sueldos más bajos del país, porque Mendoza es una de las provincias más caras. Sí. Entonces, justamente nos estamos preparando porque sabemos lo que va a venir con este señor Cornejo, ¿no? Claro. Sí, pero sí. Bueno, bueno, Jorge, ya tienen el aumento colectivo. Sí, indudablemente. Bueno, pero lo importante es que ahí están peleando, que ahí, bueno, que de alguna manera el sindicato CITEA tiene cierta conducta comprometida con sus trabajadores y que también está poniendo todo lo suyo. Pero es importante la denuncia, es importante que se sepa, y bueno, nosotros ponemos a disposición de tuya y de tus compañeros y compañeras esta radio, este programa, y los restos de programas que hacemos acá en la radio comunitaria de Cuyún, para que sigan teniendo voz y que de alguna manera la población conozca estas situaciones terribles en que viven nuestros niños desprotegidos en la DINAF, ¿no? Así que yo te agradezco la participación en el programa y, bueno, dejamos los micrófonos para que ustedes tomen mano cuando haga falta. No, yo le agradezco a ustedes, la verdad que me están ayudando mucho en ser la voz también, parte de la voz de nuestros niños, niñas, adolescentes, porque sabemos, bueno, que los medios están pagos también, entonces estos espacios nos ayudan para poder seguir expandiendo la voz de nuestros niños y que sepan que no están solos y que en realidad tienen a alguien que los defiende y con garra, con todo, porque ponemos el alma y la vida a los compañeros, ¿no?, siendo perseguidos. Así que también les agradezco mucho yo el espacio a ustedes. Muy bien, bueno. Compañera, vamos, nuestro compromiso, nuestra solidaridad es la difusión. Así que, bueno, vamos a tratar de divulgar en nuestras redes esta entrevista como continuidad de aquella ya del 2020, como que la situación no mejora y, al contrario, va empeorando. Así que, bueno, gracias nuevamente y buenas noches, compañera. Buenas noches, compañero. Muchas gracias por el espacio. Bueno, estábamos charlando con Jorgelina Luna, una agente estatal preocupada y comprometida con su trabajo y con aquellos a quienes el Estado tendría que estar protegiendo, y por el contrario ella denuncia esta situación, ¿no? El peligro que muy subterráneamente hay denuncias sobre trata de personas, corrupción, abuso, y también la lamentable persecución que hacen los responsables directivos de este gobierno a estos empleados que se animan a denunciar estas situaciones irregulares. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos ya para el último bloque y despedida de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes.